y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 26 de marzo del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, buenos días amigos del auditorio. Enviamos un saludo a la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Este 27 de marzo se conmemora el Día del Trabajador Universitario. Sin embargo, lo van a conmemorar con merma en sus derechos laborales. En los últimos años, los trabajadores universitarios han sufrido desde el despojo de sus fondos de pensiones hasta la cancelación de su derecho de huelga. Para hablarnos del tema, se encuentra con nosotros Carlos Guillén, secretario del Exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, SUTIM, e integrante de la Comisión Política de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación, Investigación y Cultura. Bienvenido al RIN Laboral. Hola Guillén, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? En efecto, no podría estar peor la situación para los trabajadores universitarios y en general para los trabajadores del conocimiento. Bueno, pues hace unas semanas nos enteramos de que se está cocinando ya en el Senado, con la participación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, una reforma a la educación superior. Si vemos los antecedentes de la reforma a la educación básica, pues seguramente no es nada agradable para los trabajadores lo que nos espera. Y ya en la CENSUESIC, ya en otras instancias del sindicalismo de trabajadores del conocimiento, nos estamos preparando para defender, y no nada más a nuestras organizaciones, sino para defender en general el sistema de seguridad, de educación, de investigación y de cultura. Pero pues no es nada más las amenazas que se están fraguando en el legislativo, sino ya hay agresiones en marcha, como ya se mencionaba, y hay un tema en especial en el cual la situación es bastante difícil, que es el tema de la seguridad social. Hace 2 años, nuestros compañeros de la Universidad de Colima, el secretario general del sindicato estuvo en huelga de hambre bastante tiempo, exponiendo su vida en demanda de que la universidad respetara los fondos del Fondo de Apoyo a Pensiones, porque no se estaban haciendo los pagos correspondientes y con esto se estaba negando el derecho de los trabajadores a una pensión adecuada. Pero no es nada más, o no fue nada más este caso de Colima. En Zacatecas, pues es una universidad donde históricamente han tenido problemas con el financiamiento. Bueno, actualmente hay un problema, hay acusaciones por parte de muchos sectores allá de que las pensiones están acabando a la universidad. Pues más que las pensiones, lo que habría que decir es una política inadecuada hacia las universidades. Ejemplo de esto es que en la Universidad Autónoma de Zacatecas se cuenta con 1,700 profesores de tiempo completo. Y esto es así porque ha estado creciendo la población estudiantil, porque ha estado son las necesidades. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública únicamente reconoce a 700 profesores. Entonces, la universidad realmente tiene que hacer malabares con el presupuesto y por eso dicen que jubilaciones es lo que se lleva una parte del presupuesto. Lo que no dicen es que tiene que ser así porque desde la Secretaría de Educación Pública, desde el gobierno federal y desde los gobiernos estatales no se dan los presupuestos adecuados para el funcionamiento. Bueno, también hace 2-3 semanas estuvieron en huelga nuestros compañeros del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. que después de 34 años de existencia de este centro de investigación, que ha dado importantes resultados en materia de investigación sobre alimentación, a 34 años de fundado, los trabajadores carecían, y carecen aún, hay que decirlo, de un sistema de seguridad social. Después de 2 semanas en huelga, y lograron apenas alcanzar el tope salarial en cuanto al aumento al salario, y un ofrecimiento que tenemos que estar vigilantes de que se cumpla, de que será contratado un nuevo seguro de vida en tanto se les afilia algún sistema de seguridad social, lo que se está estudiando entre el sindicato y las propias autoridades. Entonces, bueno, en un centro de investigación, un centro que es de los más importantes del sistema CEPCONACYT, los trabajadores carecen de seguridad social. Y qué decir de los que estamos no con un sistema local, estatal de seguridad social, como serían los compañeros de Colima, los compañeros de Zacatecas, los de Querétaro, sino los que dependemos del ISSSTE. Bueno, simplemente mencionaría, y están los compañeros de la Universidad Autónoma Metropolitana, estamos los que estamos en el ININ, y hay muchos otros compañeros. Y mencionaría que en el caso, por ejemplo, de la Universidad Autónoma Metropolitana, pues ya el promedio, sobre todo en el caso de los profesores, el promedio de edad es de 60 a 65 años. Y hay muchos casos en que los profesores llegan a dar clases en sillas de ruedas con bastones, ¿sí? En el caso del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, estamos más jóvenes relativamente, la edad promedio es de 58 años. Pero también ya no hay condiciones. ¿Y qué pasa? Los profesores, los investigadores no se jubilan, porque las jubilaciones están limitadas al máximo de 10 salarios mínimos. Entonces se pierde todo un modo de vida, se tienen ingresos mínimos con una jubilación. Entonces, por eso los profesores, los investigadores deciden no jubilarse y estar en activo. En el Politécnico hay casos en los que prácticamente se mueren los profesores en el aula. Este es el panorama que enfrentamos en el caso de la seguridad social, los trabajadores del conocimiento. Se vienen luchas importantes sobre este tema y vamos a estar al pendiente. Si nos mandas tu colaboración, con muchísimo gusto la publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. En otro tema, este deterioro de los derechos humanos laborales en México podría empeorar si el Senado de la República ratifica el Tratado Transpacífico que ya firmó en primera instancia el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, con el que también le facilitarán a empresas transnacionales el despojo de los bienes ejidales y comunales. Este panorama agudiza la violencia, que en México se incrementó en 50% en los últimos meses por los despojos de tierras, bienes nacionales y bienes naturales, afirmó el catedrático de la Maestría en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Vamos a escuchar al profesor Eduardo Correa. Se trata de un proyecto secreto. Hasta el momento, el documento completo, que puede tener entre 5.000 y 6.000 páginas, sabemos algunas cosas. Después de que lo apruebe Peña Nieto, se apruebe en el Senado, pues va a agarrar fuera de base, sin conocimiento de qué es lo que va a terminar avalando. Eso es un acto de traición al pueblo de México. Es un proyecto que fue escrito por las transnacionales. Está ahí de una manera presente, muy activamente, Monsanto, por ejemplo. Entonces, lo que podemos concluir y derivar es que se le va a imponer a México, desde una legislación externa, la obligación de hacer la siembra de semilla transgénica, incluido el maíz. Segundo, los juzgados que se van a construir para eso, unos bufetes de abogados secretos que pertenecen a las transnacionales, que están siendo financiados por las transnacionales, y son ellos los que le van a decir al gobierno de México: estás obligado a cumplir. Este proyecto se ha venido construyendo desde hace 5 o 6 años, y hasta el año pasado le invitaron a México y le dijeron a México: usted puede entrar a ser parte del Transpacífico, pero usted ya no tiene derecho a proponer nada. Entonces ni siquiera Peña Nieto sabe qué es lo que va a firmar. En términos laborales, lo que se sabe que puede llegar a ocurrir es que se bajen aún más todas las condiciones de defensa de la clase trabajadora. Por ejemplo, que quede definitivamente prohibida el derecho a la huelga, que quede prohibido el derecho a la libre asociación, que es lo que ha venido imponiendo en México Walmart, pero que quieren todas las transnacionales. Y usted dice, este es el Tratado Transpacífico, el paso a la guerra. ¿Por qué? Es un adelanto a una condición de guerra porque dos componentes que ya están firmados dentro del Tratado de Libre Comercio y dentro de las reformas que ha firmado Peña Nieto en los últimos años tienen que ver con territorialidad y con derecho a la compra de absolutamente todo lo que hay dentro del territorio mexicano. Entonces, se va a hacer una profundización del despojo para la minería. Y el punto central que se puede llegar a modificar ahora es el de el agua, la reforma al agua, que es esencial para que la reforma energética pueda operar de manera real. Lo que se sabe es que el petróleo próximo que está para explotarse en México es por vía de fractura hídrica, lo que se conoce como el fracking. Las compañías necesitan poder comprar el agua que existe dentro de las zonas donde se va a hacer ese fracking. Por supuesto que una compañía petrolera está dispuesta a pagar lo que sea, pero hay que pensar que buena parte de el agua que se necesita sacar es en territorios áridos, que la mayor parte del territorio mexicano es territorio árido. Entonces van a sacar el agua de pozos profundos y muy profundos que van a competir con los campesinos, con los indígenas, con las poblaciones que hoy están bebiendo de esos pozos. Para hacer eso, la única manera de operarlo en la vía de los hechos es a través de la guerra. Lo que han hecho en la cuenca de Burgos es sacar a todas las poblaciones, los Zetas, que no son sino grupos paramilitares, financiados con el dinero del narcotráfico, sacaron a pueblos enteros, con eso que se llamó la caravana de la muerte en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y sacaron y mataron poblaciones enteras y dejaron pueblos fantasmas. ¿Para qué? Para poder operar con el recursito del agua que había en la región sin competencia con los pueblos que habitaban ese sitio. Hoy lo que alcanzamos a saber es que ya incluso esa caravana de la muerte sacó del territorio a Pemex y Gas Natural, que venía operando de manera ilegal antes de la firma de la reforma energética, porque ya estaba operando en territorio mexicano desde hace varios años en proceso de fracking, Gas Natural y Iberdrola, y eso no era permitido porque los únicos que podían explotar y explorar la energía mexicana era Pemex, y sin embargo ya se había asociado Pemex con la compañía española. Pero lo que es sorprendente es que hoy los Zetas sacaron a la compañía nacional, sacaron a la compañía española y entró a operar esos pozos la compañía de Dick Cheney, vicepresidente de los Estados Unidos durante el gobierno de George Bush, hijo, y que hizo la guerra con Irak para quedarse con los pozos petroleros de Irak, y ahora le ha hecho la guerra a México vía los grupos paramilitares, ha sacado a Pemex y a Gas Natural y Iberdrola, y se ha quedado Halliburton con el negocio de la explotación en la cuenca de Burgos, que tiene la sexta reserva de gas más grande del mundo. El despertar del gallo. La pregunta del despertar del gallo el día de hoy: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿quiénes pueden conformar sindicatos y para qué sirven? Estamos transmitiendo desde los estudios de ABC Radio y visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Saludamos a nuestros colaboradores voluntarios, Antonio Peregrino Rojo, Joel Hernández, El Popeye, al licenciado Jesús Luna, Andrea Luna, que nos apoya en los teléfonos. También saludamos a David Muñoz en los controles técnicos. Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Derecho y justicia para los trabajadores. Damos la bienvenida al licenciado Eduardo Díaz Reguera. Buenos días, licenciado. Hay bastantes llamadas del auditorio. Sí, fíjese que es preocupante que en esta circunstancia que ha implementado el gobierno federal de reducir el presupuesto, y siempre la parte más débil pues son los trabajadores, y resuelve así, despidiendo trabajadores. Y ahora, la semana pasada les tocó el martes 15 de marzo a los trabajadores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En una situación dramática, yo le renombré el día D, la D de despidos. Prácticamente ocurrió así, los despidos. El día que tuve una audiencia por allá, ese día martes, pues me enteré de que varios compañeros de muchos años de que nos conocíamos, pues ya no van a trabajar más en la Junta Federal. ¿Qué disyuntiva les pusieron? O firmas tu renuncia y te vas con una liquidación, o te cesamos en tu nombramiento. Y mucha gente se espantó, porque además esto se veía venir, pero pues no sabían, no dan nombres y no hay causas, incluso por qué se reduce el personal de la Junta. Bueno, en el caso de la Ley Federal del Trabajo, pues es muy claro que cuando hay una reestructuración se tiene que someter en un juicio de carácter económico, y ahí se ve y saldrán los más nuevos y los que pueden reacomodar. No, aquí fue una arbitrariedad. Comentaba yo ese día en casa del herrero Asadón de Palo, porque siendo abogados, muchos de ellos pues no daban una respuesta clara. O sea, les sorprendió. Unos compañeros me decían: bueno, ¿y por qué no viniste ayer o la semana pasada? Le digo: pero ustedes son abogados, tendrían que responder en la misma tesitura de si hay una agresión. Y les decía yo el ejemplo de que la renuncia no es un acto de fe, la renuncia es un acto de reflexión. Y los compañeros, digo: ¿por qué he firmado la renuncia? ¿Nada más porque te lo pidieron? Pues sí, o me amenazaron con el cese. Y bueno, en el caso del cese, el cese es muy particular porque es un juicio. La Secretaría de Trabajo o la Junta Federal tendrá que someter ante el tribunal, a través de un juicio, con todo el procedimiento, el cese del nombramiento. Esa solicitud tiene que presentar el acta administrativa que haya levantado, los elementos de conductas o hechos en que haya incurrido el trabajador, y con esa acta presentar la demanda con una serie de hechos. Y después pues tiene que llevar todo el procedimiento donde notifican al trabajador para que él pueda montar su defensa, contestando la demanda y también proporcionando elementos de que no incurrió en esa conducta. Dice la ley que a falta de ese aviso de rescisión, que es previo a la separación del trabajador, se entiende como que el cese del nombramiento o los efectos del nombramiento es injustificado. Entonces le digo: pues espérate a que te cesen y que sea el juicio. Y si no hay juicio, tú presentas una demanda, y con mucha posibilidad. Nunca me fui citado al levantamiento de un acta. Y aquí hay una situación, me dicen: sí, pero si me levantan un acta, al trabajador siempre lo amenazan con levantarle un acta. Un acta, a diferencia de como lo cree la mayoría de la gente, un acta es una garantía del trabajador. Porque no se trata de un acta penal, que a lo mejor es lo que ellos se confunden, ¿no? Sí. Yo les comento, cuando les dicen y amenazan: te vamos a levantar un acta, digan: bienvenido el acta, porque ahí tengo la oportunidad de defenderme, de aportar pruebas y elementos, y no tendrían por qué ni rescindirme. En el caso de la Secretaría de la Junta Federal, no me pueden cesar los efectos de mi nombramiento. Hubo todo esto, e incluso hubo camiones que llevaron a los trabajadores al tribunal para que se completara esa presión tremenda que sufrieron los compañeros, muchos amigos míos de muchos años. Entonces sí es lastimoso, y que la Junta tenga un comportamiento como patrón peor que los que tiene que resolver en un juicio que se le somete a su jurisdicción. Y bueno, algunos trabajadores sí optaron por demandar, pero son los menos. También amenazan que para el mes de junio vuelve a haber otro recorte. ¿Cuál es el problema y el panorama que queda para los trabajadores en el caso de los juicios que llevamos? Bueno, de por sí la situación de la justicia pronta y expedita no era una realidad. Ahora, con la situación de menos personal, estamos hablando de un promedio de casi 140 trabajadores, abogados, actuarios, secretarios de acuerdos, auxiliares, que fueron despedidos prácticamente. Eso vale decirlo, fue un despido masivo, ¿no? Pues va a repercutir porque además de que se reestructuró, estábamos comentando con el licenciado Luna, se reestructuraron las juntas. Antes había la junta 3 bis, la 7 bis, 8 bis y la 12 bis. Ahora ya no, ya nada más queda una sola junta, reúnen a todos los trabajadores, pero ahora hay casi nada más como 3, cuando mucho 3 actuarios por junta, que tienen que resolver, notificar. Es una situación grave y que, pues vale la pena de señalarlo, pues va directamente a que los juicios duren más tiempo, cuando ya la limitación por la reforma laboral de que solamente van a pagar 12 meses de salarios caídos, pues va a tener una repercusión grave para ver los trabajadores resueltos su juicio laboral. Muy bien, Lalo, ¿y cuál es tu teléfono por si alguna persona del auditorio quiere, bueno, hacer una consulta, y tu correo electrónico? Tenemos un despacho, incluso está el día de hoy el staff de las abogadas, Faltonado es un abogado, que desde aquí le saludamos. Es el 5510-4971 y estamos en Isabel la Católica número 45, despacho 508, en el centro de la ciudad. Correo electrónico es codelcodehl@hotmail.com. ¿Y el de Lalito Banda es más fácil? El de Lalito Banda @yahoo.com.mx. Muy bien, pues nos vamos a más información. Martín, ¿qué noticias nos tienes sobre el ESME? Sí, es muy importante informarle al auditorio y a nuestros compañeros de la resistencia que hemos concluido con el cálculo de las liquidaciones de todos los trabajadores, que no aceptamos la renuncia voluntaria cuando el decreto ilegal de Felipe Calderón. Hicimos un ejercicio de que vinieran los trabajadores, que revisaran la forma como se hace el cálculo. Y el cálculo tiene que ver con una serie de factores y conceptos que establece el propio contrato colectivo de trabajo para que los trabajadores pudieran revisar y que no tuviéramos errores. Y esto lo estamos haciendo pues a partir de lo que se ha mencionado, ¿no? No hay legalidad y Estado de Derecho en este país. Los laudos que emitió la Junta Federal desde agosto del 2010, pues da por terminadas las relaciones individuales entre los trabajadores y Luz y Fuerza, y las relaciones colectivas entre el sindicato y Luz y Fuerza del Centro. Nos fuimos a los amparos, pasó por la Corte para atraer el caso, porque así lo había solicitado el gobierno de Calderón. La Corte resolvió que no había elementos ya de constitucionalidad, que eran puros temas de legalidad, lo regresó al Tribunal Colegiado Circuito en Materia Laboral. El Tribunal lo resolvió en favor de los trabajadores en septiembre del 2012. Sin embargo, la Corte, en un recurso de revisión que presentó el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, lo vuelve a admitir y revoca el amparo de los 3 magistrados, aluciendo que no había razón para que el presidente de la República fuera el patrón sustituto de los trabajadores, cuando nunca se demandó que el presidente fuera el patrón. Establece la propia Ley Federal del Trabajo que si la actividad económica se sigue desarrollando, si cambia de nombre la empresa por cualquier otra relación o otra actividad que se desarrolle por otra empresa, pues son los que tienen que asumir las obligaciones con los trabajadores. Y en este caso la resolución de los magistrados dijeron, pues ya no está Luz y Fuerza y CFE está, es la única empresa que existe y está administrando los bienes de Luz y Fuerza, entonces ellos tienen la obligación de las obligaciones con los trabajadores. Y condenó para que la Junta Federal emitiera un nuevo laudo. Entonces, en ese sentido, pues las demandas que existen en la Junta Federal pues pueden seguir postergándose los años que sean, porque la que nosotros metimos, nuestra demanda que por despido injustificado, pago de salarios caídos y todas las prestaciones y nuestra reinstalación, la mandaron en la Junta Especial número 5, asuntos individuales. Y ahí está en etapa de pruebas y desahogos y puedes seguir al infinito y no terminarla. La misma que ellos presentaron, que le dieron rápidamente, la que presentó el SAE solicitando la terminación, se fue a asuntos colectivos. Y bueno, todo ese cúmulo de demandas ha hecho que alcancemos un acuerdo político con el gobierno. ¿Cuál es? Pues un memorándum de entendimiento avalado por nuestra asamblea, que en el primer punto es que todas las hidroeléctricas de Luz y Fuerza se nos entreguen a una empresa que hemos constituido, Generadora Fénix, que ya estamos suministrando energía eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional, con un socio inversionista, una transnacional de nombre Mota Engil, donde el sindicato lleva el 49% de la parte accionaria, que esas utilidades, lo hemos explicado perfectamente, las utilidades de las hidroeléctricas y las ciclos combinados será para los mismos fondos de previsión social y fondos de inversiones de todos los trabajadores. Por otro lado, la desincorporación de bienes que tenía Luz y Fuerza para la empresa en calidad de cooperativa, que se llama LF del Centro, que ya está constituida, que ya tiene varias unidades de negocios listas para que se puedan invertir recursos y poder ofertar productos y servicios con la mano de obra calificada a los trabajadores. La tercera parte de esta negociación pues tiene que ver ya con las liquidaciones, o sea, el monto que va a recibir el trabajador de este acuerdo que hemos alcanzado. Y entonces ya entregamos los listados a la Secretaría del Trabajo, a la Secretaría de Gobernación. Vamos a programar los días y horas de que los trabajadores tendrán que acudir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a firmar y recibir los montos a los cuales tienen derecho en términos del contrato colectivo de trabajo. Más de 14.500 trabajadores han acudido, solamente nos queda un número por ahí de 500 trabajadores que no los hemos identificado en dónde se encuentran. Algunos nos han llamado que están en el interior de la República, otros fuera del país trabajando, incluso algunos datos de compañeros que están privados de su libertad por algún otro asunto de carácter personal. Y bueno, lo estamos identificando porque el aval que obtuvimos de la Comisión de Trabajo es que presentemos todas las hojas de cálculo, todos los trabajadores que no aceptamos la liquidación. Entonces, la perspectiva y el escenario del ESME es que se preserva el sindicato como un sindicato nacional de industria, conserva su registro, tenemos un contrato colectivo de trabajo del cual es titular el sindicato, y una perspectiva de nueva forma de organización de los trabajadores. Muy bien, nos da mucho gusto que sigan avanzando. Vamos a seguir pendientes. Y como siempre, Andrea Luna nos ayuda a transcribir la información que da Martín Esparza para los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y lo publicamos el domingo, ya en la tarde, noche, en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Se queda ahí toda la semana, usted lo puede leer. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de por qué tenemos tantos incendios en México. En la Ciudad de México tenemos alrededor de 3.000 incendios al año. Esto a pesar de que tenemos un sistema nacional de protección civil que obliga a todos los ciudadanos a tomar medidas preventivas para evitar estos incendios. Y antes de Protección Civil está la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que mediante sus normas obliga a los patrones de las empresas y a los trabajadores a formar comisiones mixtas de seguridad e higiene y brigadas de contraincendio. El artículo 40 de la Ley General de Protección Civil establece que todos los inmuebles ocupados deberán contar con un programa interno de protección civil, y el reglamento de esta ley en su artículo 74 indica que todos los inmuebles ocupados del sector público, privado y social están obligados a tener un programa interno de protección civil. Dentro de este programa deben estar contempladas las medidas de prevención y combate de incendio. La norma oficial mexicana 002 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 2010 se refiere a las condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendio en los centros de trabajo. Esta norma obliga al patrón a tener un programa anual de revisión mensual de extintores, tener la clasificación de riesgo de incendio de su empresa, tener registrado el número máximo de trabajadores por turno de trabajo, y el número máximo de personas externas a la empresa. Tener registrado la superficie construida en metros cuadrados de su negocio. Un inventario de productos químicos almacenados. Un programa anual de revisión de instalaciones eléctricas. Un programa anual de revisión de las instalaciones de gas. Un croquis de las instalaciones que contenga las rutas de evacuación. Un sistema de alarma y equipo de protección personal para los brigadistas. Y todos los edificios de oficinas, comercios, habitacionales, escuelas y demás están obligados a tener estos programas internos de protección civil y realizar por lo menos 2 simulacros al año. Entonces, ¿por qué seguimos teniendo más de 3.000 incendios al año? Pues porque no todos cumplen con estas medidas de prevención. El sector público es el que menos cumple con la ley de protección civil. Basta con visitar alguna oficina de gobierno para constatar que en la mayoría los extintores se encuentran obstruidos o no se ven. Y si le preguntan a un empleado cuándo fue la última vez que efectuaron un simulacro de incendio, verán que no se acuerda. El sector privado es el más checado por los inspectores de protección civil. Ellos son los que más cumplen con las leyes y reglamentos para no ser multados, o en muchos casos pagan para obtener el visto bueno aunque no cumplan con lo que marca la ley. Y el sector más olvidado es el sector social. Ni la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social ni Protección Civil mandan inspectores a alguna unidad habitacional para ver si están organizados, si tienen un programa interno de protección civil o si tienen extintores. Protección Civil, ya sea municipal, delegacional o estatal, no incluye a las unidades habitacionales en sus programas de capacitación. Por otro lado, también el ciudadano común no se preocupa por organizarse con sus vecinos en el edificio en el que vive. Y esta negligencia de las personas también contribuye para que sigamos teniendo más de 3.000 incendios al año en la Ciudad de México solamente. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el Bombero Peregrino. Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar que con el nombre de asbesto se conoce a un grupo de minerales que se utilizan en muchas industrias como la de la construcción, automotriz, de pintura y algunos plásticos, también en la fabricación de techos, tinacos, losetas de piso y techo y hasta en secadoras de pelo. Los trabajadores y trabajadoras que están en exposición constante con las fibras de asbesto pueden sufrir inflamación hasta cáncer de pulmón. Para hablarnos sobre la norma que regula en materia de salud la situación de los trabajadores expuestos al asbesto, se encuentra en el estudio de transmisión de Frecuencia Laboral el doctor Luis Manuel Pérez Pantoja, quien es catedrático de la Universidad Metropolitana. Bienvenido al RIN Laboral. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, vamos a hablar sobre una norma que en este caso es la norma 125 SSA1-2015, que está en proyecto de revisión. Es decir, tenemos una norma vigente, pero el 23 de diciembre del 2015 la COFEPRIS publicó en el Diario Oficial de la Federación un proyecto para actualizar dicha norma. Habrá que decir que sí, que el asbesto pues es un material que tiene más de 70 años que se utiliza y que tiene grandes riesgos para la salud. Está probada una enfermedad que se llama asbestosis, que es una fibrosis del tejido pulmonar, que es una sustancia cancerígena y que produce mesotelioma maligno pleural, peritoneal, pericárdico, cáncer pulmonar, cáncer de pleura, ovario, testículo, cáncer de faringe, entre algunos de los que ya han sido comprobados por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, la IARC. Y tanto la OMS como la OIT han recomendado la prohibición de este material. El proyecto de norma en cuestión es un retroceso a lo que ya existía. Podemos decir que, en primer lugar, se elimina como objetivo específico de esta norma la protección a la población circunvecina a los establecimientos que manejan la fibra. Es un retroceso y una contradicción con la norma 010 de la Secretaría del Trabajo en cuanto al monitoreo de las concentraciones de la fibra en los lugares de trabajo, ya que este proyecto de norma estipula que puede haber muestreo de un solo trabajador y con eso extrapolarse a las concentraciones que existen en todo el centro de trabajo, cuando la norma número 10 de Secretaría del Trabajo es muy clara en que el número de muestras depende del número de trabajadores expuestos. No es lo mismo muestrear a 2 o 3 trabajadores cuando son 10 los expuestos a cuando hay 300, 400 los expuestos. Hay que muestrear a un mayor número, pero esta norma solamente dice que con uno basta. Doctor, y en este caso, el trabajador, si resultara que tiene daño pulmonar o que tiene cáncer de pulmón ya en el catálogo de enfermedades, ¿existe esa enfermedad de cáncer de pulmón por asbesto? En la tabla de enfermedades de la Ley Federal del Trabajo sí existe aceptado y reconocido este tipo de patologías, aunque las últimas que se han descubierto, como es la de ovario, laringe, todavía no están incluidas porque pues es una tabla muy vieja que no ha sido actualizada. Otro retroceso que tiene este proyecto de norma es que desaparece el capítulo de obligaciones del patrón y lo traslada a obligaciones del responsable sanitario. Y sabemos que pues el responsable sanitario va a ser un ingeniero o un médico que la empresa asigne, pero la norma como tal ya no habla de las responsabilidades u obligaciones del patrón. Y el principal cuestionamiento a esta norma es que este producto debe ser prohibido. Ya más de 55 países en el mundo han prohibido el uso, la extracción y la manufactura del asbesto, porque el tiempo de latencia entre el momento de la exposición y que se presenta el cáncer es muy largo. Puede ser de 25, 30, 35 años. O sea que esto se va a notar casi siempre ya cuando está a punto de jubilarse el trabajador. Así es, o a veces hasta después de que se jubiló. ¿Y ahí le dan una compensación o ya que se jubiló ya no recibe nada? En mi experiencia son trabajadores que muchas veces ya ni seguridad social tienen, es decir, no solamente que se jubilaron, pueden tener seguridad social, se los manejan como enfermedad general, y aquellos que fueron despedidos, por ejemplo, de Asbestos de México, que tantos años estuvo allá por Barrientos y que cerró la planta, son trabajadores que muy probablemente ni siquiera en la actualidad tengan seguridad social y acaban en un hospital de la Secretaría de Salud sin que se les reconozca la profesionalidad. Pues muchísimas gracias, doctor Pérez Pantoja. Nosotros vamos a publicar con mucho gusto el documento que usted nos envía para que el auditorio que quiera leer la información lo pueda hacer en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. ¿Estás escuchando Frecuencia? Frecuencia Laboral, con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos en la línea telefónica a Nora Genit Amezcua. Ella es abogada especializada en temas de seguridad social. Muy buenos días, ¿cómo estás, Nora Genit? Yo muy bien, ¿y tú? Aquí preguntándonos cuál es el futuro de las pensiones. Ya perdieron 14 mil millones otra vez en febrero. Las Afores, que es dinero de los trabajadores y que se está jugando en la bolsa. En primer lugar, cuando hablamos de el riesgo de que puedan perder las pensiones, en general de precariedad en el campo laboral y seguridad social, ante todo estamos hablando de las mujeres. Quiero referir esto porque de unos años atrás, como que la lucha por los derechos de las mujeres y concretamente en el campo social aminoró su fuerza, y es al contrario, se tiene que fortalecer el reclamo por los derechos laborales y de seguridad social de las mujeres. En este sentido, en efecto, yo fui la primera autora en el campo del derecho social que escribió un libro en relación a las Afores, pero no solamente para explicarles a los trabajadores de qué se trataba, mucho menos para aplaudirle a las Afores, sino para denunciar todos los riesgos que implicaba. Por tanto, lo que está sucediendo no es algo nuevo. La mecánica de las Afores te dan necesariamente como resultado esta agresión sistemática al derecho de las pensiones, y apenas comenzamos porque sabemos que el sistema financiero internacional literalmente está en quiebra. Entonces va a ser frecuente y cada vez más grave la pérdida de recursos que deben absorber los trabajadores, no los patrones, no el gobierno, no evidentemente el capital financiero internacional, sino los más humildes, los trabajadores. Si a las pérdidas que indebidamente se les llaman minusvalías le sumamos las altísimas comisiones que se tienen que pagar en México a las administradoras de fondos para el retiro, y la reforma a la ley del IMSS y del ISSSTE que ya conocemos y que nos exige un tercer requisito para acceder a una pensión o jubilación, que es el tener el dinero necesario en una cuenta para poder comprar esa jubilación o pensión. Evidentemente tenemos por un lado una pensión o jubilación que nos va a costar muy cara, y por otro lado trabajos inestables, sobre todo con bajos salarios, que van haciendo cada vez más difícil alcanzar ese derecho. Esto es inadmisible porque además cuando le quitaron al IMSS estos enormes fondos del sistema de pensiones y lo propio para el ISSSTE, pues resulta evidentemente que las propias instituciones entraron en graves problemas financieros, lo cual se ha ido agravando en la medida en que merman los servicios que están a su cargo. Ahora bien, hay otra situación que está afectando la posibilidad de alcanzar una pensión. Lo platico de manera muy breve. Yo trabajé en el IMSS y cubro las semanas cotizadas, el dinero que se me está pidiendo para acceder a esa pensión. Pero resulta, como es normal, sobre todo actualmente ante la inestabilidad laboral, que dejo de trabajar en el régimen obligatorio, pues trabajar de manera informal, por honorarios y demás, pero no en el régimen obligatorio. Y entonces resulta que pasan más de 3 años y los subsecuentes años sin cotizar. Entonces, cuando yo ya cumpla la edad, voy a ir a solicitar mi pensión. Y me van a decir, pues lo siento, usted va a tener que pagar normalmente un año más en el régimen obligatorio. se dificulta porque las personas ya son adultas mayores, y si a los jóvenes no les dan trabajo, pues menos a estas personas. Entonces, desde hace años he estado peleando porque este requisito indebido se quite, puesto que ya tú has cumplido con todos los requisitos de ley. Pero sobre todo el PRI se ha estado oponiendo de manera sistemática, con el argumento de que hay que ver los efectos presupuestales, lo de siempre. O sea, cuando se trata de la gente humilde, hay que ver el impacto presupuestal, hay que ver cuánto se gasta, que no se esté quebrando a ciertos, digamos, niveles económicos. Pero cuando se trata de la gente oligarca, que es la que domina y saquea económicamente al país, ellos sí tienen manga ancha de manera absoluta para poder saquear las arcas públicas. Ante esta situación, ¿qué es lo que se debe de hacer? No procede de una lucha aislada de nadie. Tanto los trabajadores de las universidades como los trabajadores en general, al igual que los que están actuando, luchando en otros países, se deben unir, y de una manera firme. No hay ninguna situación ni política, ni social, ni legal que permita y justifique el despojo del derecho humano a las jubilaciones y pensiones. Nara Genit, muchísimas gracias, como siempre, pues siempre das mucha luz en estos temas. Derecho y justicia para los trabajadores. Muy buenos días, licenciado Jesús Luna. ¿Qué tal, Martín? Es un gusto saludarte a ti, a Lulu y a todos. Sí, pues hay bastantes temas que hemos tocado, en especial este tema de las pensiones, y que se está agudizando en todo el país, ¿no? Así pues, es. ¿Nos pudiera dar un punto de vista sobre lo que está pasando, lo que se percibe como perspectiva del gobierno de avanzar en estas reformas del sistema de pensiones universal, pero además es el despojo de los ahorros de los trabajadores? Así es, lamentablemente así es. Primero, bueno, yo creo que es muy gratificante escuchar lo que tú mencionabas, Martín, de la forma en que van a indemnizar a los compañeros. Es gratificante y a la vez lamentable, porque la inmensa mayoría de los trabajadores y la inmensa mayoría de otros sindicatos no logran esto. Cuando hay despidos masivos o individuales, muy pocas veces podemos ver que un trabajador ya me despidieron conforme marca la ley. Entonces, muchas felicidades, compañero Martín, y sobre todo muchas felicidades a todos los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, porque nos han demostrado una vez más que los derechos se defienden ejerciéndolos, y hay que ejercerlos. Y digo esto porque también estamos atravesando por una situación bastante complicada de crisis económica, en lo cual nos demuestra tres cosas. Una, que tenemos funcionarios que no saben, funcionarios que son corruptos, y funcionarios o un estado gobernante que está aplicando medidas en reformas para hacer más flexibles muchas situaciones, entre ellos las pensiones, porque los recursos de los trabajadores que están siendo aportadas están siendo mal utilizadas y beneficiando principalmente a los bancos, son los dueños principalmente de las afueras. Entonces vemos que continuamente nos dicen, se perdieron 15 mil millones de pesos de los ahorradores, pero los bancos siguen ganando. Entonces, claro, los únicos que perdemos somos los trabajadores. Y por otro lado, el hecho de que se estén dando lamentablemente despidos de los trabajadores, también se está creando una masa, no sabemos de qué dimensiones, que muy poca probabilidad tienen cuando lleguen a la edad que tengan que llegar 60, 65 años o más, de que puedan gozar de una pensión. Y con la capacidad que tiene el gobierno mexicano, que el dólar se encarece cada vez más, muy poco es probable que nosotros veamos una pensión más o menos satisfactoria, sobre todo porque recordemos que ha habido modificaciones en el 1997 en el Seguro Social y en 2007 en el ISSSTE, en el que hablan que a los trabajadores vamos a recibir nuestras pensiones conforme lo que tengamos ahorrado. Y si se va perdiendo, entonces nuestras pensiones van a ser las mínimas. Dice el doctor Gustavo Leal que va a ser solo el 28% del último salario que hayamos cobrado. Y para un trabajador de salario mínimo, el 28% van a ser 500 pesos al mes. Muy lamentable. Martín, ¿tienes anuncios? Pues solamente que se continúa con la recolección de firmas para llevar a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores una vez más la iniciativa de los usuarios de la energía eléctrica para elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad, la exigencia de una tarifa social justa y que cesen este hostigamiento permanente en contra de 32 millones de usuarios domésticos en todo el país. Que hoy se muestra que las mentiras de Calderón cuando extinguió Luz y Fuerza del Centro de manera ilegal no se cumplieron, porque dijo que con esa medida iban a bajar las tarifas eléctricas. Al contrario, se han incrementado en 250 y 300%. Entonces, todos los sábados y en los comités de usuarios que hay en la zona metropolitana, en el interior de la República, se están haciendo esta campaña de recolección de firmas. Ya se llevan aproximadamente 100.000 firmas recolectadas. La idea es que podamos llegar siquiera a los 250.000 firmas para presentarla nuevamente en la Cámara de Diputados y exigir a estos que se dicen ser representantes del pueblo, pues que atiendan esta necesidad de los propios usuarios de la electricidad. También comentar que los próximos días habrá una serie de actividades para programar la visita de los trabajadores a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para firmar sus indemnizaciones, como lo ha mencionado el señor Jesús Luna. No ha sido fácil, es una lucha de más de 6 años que nos ha llevado con un enorme sacrificio de todos los trabajadores en resistencia, pero que hoy tenemos una perspectiva para avanzar. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy fue: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿quiénes pueden conformar sindicatos y para qué sirven? La respuesta es artículo 356, sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Artículo 357, los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa. Cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que disponga la ley. Artículo 358, a nadie puede obligarse a formar parte de un sindicato o a no formar parte de él. Cualquier estipulación que establezca multa convencional en caso de separación del sindicato o que desvirtúe de algún modo la disposición contenida en el párrafo anterior se tendrá por no puesta. Nos vamos. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.